La idea es un llamado a la alcaldía, un apoyo que lo especialmente el asunto de este hueco, o a la empresa Palcasa, que lo apoyen ahí, digamos, unas dos volquetadas de piedra, de materiales, o que lo apoyen en ese sector, ese problema que tenemos ahí. ¿Cómo les está afectando a ustedes con la máquina? El problema es que pasa tractores, máquinas pesadas, y el problema es que es mucho pegadero, se pega, se deteriora el vehículo y muchos problemas que tenemos ahí. Hay que apiar la persona, pasarlo casi empujado en el aire, y un montón de problemas ahí en ese hueco.